Sí, la moción que llevamos a pleno más o menos obedecía a la preocupación que nos suponía el decreto de reformas que había aplicado pues el gobierno del PP, aprobado pues el 31 de diciembre y convalidado en enero, en cuanto a lo que afectaba pues al sector público y especialmente pues al tema de la función pública. Nosotros centramos la moción en dos aspectos concretos, que es lo que solicitábamos en la parte de petición al Pleno, pues que era que no se tuviera en cuenta el tema de la tasa de reposición, el tema de la prohibición de la oferta pública de empleo, que es lo que venía pues a recoger en lo que a la parte de función pública se refiere, pues ese decreto. Lo que se refiere a la tasa de reposición, para que la gente lo entienda, supone que cuando un funcionario se jubila, pues ese puesto pues que no podría ser vuelto a ocupar. Con lo cual pues nos suponía o va a suponer pues una merma en cuanto a la calidad del servicio que se presta, porque para dar los mismos servicios y con la misma calidad pues va a haber menos gente. Y también pues una merma en cuanto a las condiciones de los funcionarios. Y luego el otro de los puntos pues era el rechazo también a la prohibición que en ese decreto se incluía pues a no presentar o ofertar pues ofertas de empleo público. Bien, otra de las cuestiones que creo que además directamente le preguntaron en el Pleno es para cuándo la mesa de empleo que está proyectada, vamos, que tienen ustedes en mente de crear, pero sí, que les preguntan para cuándo. Sí, bueno, en esto vamos a cumplir el compromiso que nos habíamos planteado en cuanto a la creación de la mesa y más o menos en cuanto a plazos. Habíamos hablado de que se haría en el primer trimestre del año. Hemos tenido contactos pues informales con los agentes que participarían en la misma. Ya tenemos un borrador de lo que puede ser el reglamento de funcionamiento, que en breve lo pasaremos al resto de grupos y agentes para que hagan las aportaciones. Y si todo va bien, pues la idea es que a finales de este mes pues podamos hacer ya la convocatoria oficial pues para la primera reunión, ¿no? Que bueno, pues tendrá bastantes puntos que tratar en cuanto pues a las líneas que queremos presentar en cuanto al desarrollo de lo que la Agencia de Desarrollo Local pues quiere ofertar y todas las posibilidades pues que puedan surgir de la mesa de empleo, ¿no? ¿Se refiere al mes, a finales del mes de marzo? Sí, más o menos podemos estar, estamos barajando pues esas fechas, ¿no? Digamos que todo el mes de marzo pues vamos a centrarnos en trabajar en la consecución pues de la puesta en marcha de la mesa de empleo. Perfecto, pues muy bien. Agradecemos a Íñigo Martínez Cerrillo que nos haya acompañado unos minutos y le deseamos una buena mañana. Es que ricasco. Venga, mi es que, agur.